tanto ha cambiado para ambos, desde el punto de vista artístico, la relación de pareja. ¿Eso hizo que hubiera una convergencia artística o cómo se dieron esas cosas? Yo creo que a mí personalmente me gusta muchísimo compartir escenario, mucho. Es más, lo busco, ¿no? Busco por muchas afinidades, por admiración que tengo por compañeros, ¿no? Busco mucho ese compartir, ¿no? En el caso de compartir con Víctor, yo creo que hubo un primer momento como de sorpresa, fue una casualidad que los dos estuviésemos cantando en un escenario porque nos contrataron por separado a los dos. Y fue una sorpresa encontrarnos a los dos ahí, él a un lado del escenario con su grupo musical, yo al otro lado con mi grupo musical, y ahí nos juntamos. Y de repente dijimos, ay, qué divertido, qué bien es esto de compartir. Además hay muchas canciones en las que yo le había hecho coros a la hora de la grabación. Y ahí empezamos a tener en la mente la posibilidad de hacer giras juntos, de compartir. Cada uno seguía teniendo su trabajo individual, pero yo creo que ha habido un hacernos mayores, crecer juntos dentro de la profesión como artistas. Yo creo mucho en eso, en que se crece, quiere decir que cuando tú estás al lado de gente buena, de artistas buenos, eso siempre te hace mejor, sin lugar a dudas. Lo tengo súper comprobado. Y eso es lo que creo que nos pasó, ¿no? Que uno en el otro nos crecimos como artistas y nos hicimos mejores. Y además eso nos ha dado muchísima libertad, porque eso nos ha dado la libertad de trabajar, de abrirnos a otras posibilidades, a otros artistas, a otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, a ver, seguimos siendo los mismos y si rascas un poquito, si dices, ahí estás, ¿no? Sí, sigue siendo el mismo. Pero sí me parece que como artistas hemos crecido paralelamente y todavía me sigo reconociendo en estos dos que estaban a cada lado del escenario, que eso es lo más importante. En mi caso yo creo que Ana ha influido mucho en mí. Como artista, yo seguramente no sé qué hubiese sido en mi vida sin ella, pero yo también he influido en ella, en el sentido de que musicalmente yo de lo único que sé es de repertorio, es decir, de escuchar una canción y tener más o menos ojo para ver que eso le puede ir bien a ella o que puede funcionar. Ella nunca ha cantado ninguna canción que no quisiese cantar, aunque yo se lo dijese, pero yo le he mostrado muchas canciones y ella ha podido elegir, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, cantar al lado de Ana, yo qué os voy a contar, ¿no? Pero es magia pura, ¿no? Porque ella es perfecta, ella no falla nunca, los demás somos unos pobres handicapados, que hacemos un poco, pero ella, en ese sentido, es, no me... Me voy a dar salir. En ese sentido, es gloria, gloria bendita. No, siempre he dicho que... Es verdad que si yo no hubiese conocido a Víctor profesionalmente, a lo mejor yo no estaba cantando en este momento. No, sí estarías cantando. Lo que pasa es que tú estabas en una cosa que de poco futuro. En el sentido que me gustaba mucho el musical americano porque tenía un profesor, un manager concretamente, un músico excelente, maravilloso, pero que la llevaba mucho por ese camino, ¿no? Cantar en inglés, musicales americanos, un poquito de jazz y tal. Y bueno, eso es estupendo, estupendo, porque ella puede hacer eso y lo que quiera, ¿no? Pero bueno, yo lo que le eché un poco es el pie a tierra, ¿no? Dice, mira, eso se puede hacer, lógicamente lo puedes hacer siempre, ¿no? Pero hay también otras músicas, ¿no? Está el hombre del piano, está Lía, está... Sí. No. Me escribió todo un disco de canciones, o sea, compuso todo un disco de canciones. Pero es verdad que gracias a ese disco yo había tomado mucho miedo a la música. Es decir, no lo manejaba. Yo me encontraba muy bien haciendo teatro, había vuelto a hacer cine y haciendo un cine más o menos interesante con los directores que en aquel momento eran interesantes. Y me encontraba como protegida, ¿no?, dentro del mundo del teatro. Y el mundo de la música yo no lo manejaba, me daba miedo. Yo sabía que no tenía un repertorio, yo no era autora, no tenía un camino. Y Víctor desbrozó, es decir, me marcó un camino e incluso lo desbrozó. Y compuso todo un disco. Y fue ese primer disco con el que yo retomé otra vez la música. O sea, claro que fue importante, por supuesto, ¿no? Y se vuelve una historia musical indisoluble, como el matrimonio propiamente dicho. De vuelta al libro, que tiene anécdotas muy, muy divertidas, dice que se identifican tanto el uno con el otro que un día iba por la calle y ¿qué pasó? Sí, la verdad es que tiene muchas ventajas esto de que nos vean siempre juntos, aunque no estemos juntos, ¿no? Porque vas de repente, tienes un cóctel un poco engorroso que no te apetece mucho ir y tal, y con que vaya uno ya creen que han ido los dos. Eso es fantástico. Pero sí, me pasó una vez, yo atravesaba el Parque Berlín, que es un parque precioso allí cerca de casa, y venían unas escolares con sus carpetas, con así pegadas y tal, y de repente una de ellas alzó la vista, me vio y dice: anda, Ana Belén. Se puede dar el caso contrario, y es que un día acabábamos de actuar en Almería, una ciudad de Andalucía, habíamos actuado una actuación de esas dentro del programa de la feria de allí de Andalucía, de Almería, muy importante y tal, y al día siguiente íbamos camino del aeropuerto, tomamos un taxi, el taxista nos ve por el espejo retrovisor y dice: anoche cantaron. Anoche cantaron. Y nosotros: sí, sí. ¿Te he visto? Sí, sí. ¿Te Ana? Sí. ¿Son hermanos? Qué fuerte. ¿De dónde saldría este señor? Un día con Pimpinela. De los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos, a menos ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ve, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ve, pero no con la rabia y los malos sueños. Ve, pero sí con los labios que anuncian versos. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven,